y tomando un lienzo se ciñó con él. Luego echa agua en un barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con el lienzo con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro y le dice este: Señor, tú a mí lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo sabes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dice: no lavarás mis pies nunca jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, no mis pies solamente, sino también las manos y la cabeza. Le dice Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse sino los pies. Antes bien está limpio todo, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pues conocía al que le entregaba, por esto dijo: no todos estáis limpios. Pues como les hubo lavado los pies, tomó sus vestiduras y puestos de nuevo a la mesa les dijo: ¿entendéis qué es lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, pues lo soy. Si pues os lavé los pies yo el Señor y el Maestro, también vosotros debéis unos a otros lavaros los pies. Porque ejemplo os di, para que como yo hice con vosotros, así vosotros lo hagáis. En verdad os digo, no es el siervo mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si esto sabéis, bienaventurados sois si lo hiciereis. No de todos vosotros lo digo, yo sé a quienes me escogí, mas había de cumplir la Escritura. El que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando sucediere creáis que yo soy. En verdad os digo, quien recibe al que yo envío, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me envió. En diciendo esto, Jesús se conturbó en su espíritu y declaró y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Se miraban unos a otros los discípulos, perplejos por no saber de quién lo decía. Estaba recostado en el seno de Jesús uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba. Le hace pues señas Simón Pedro: di quién es aquel de quien habla. Él, dejándose caer confiadamente sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Responde pues Jesús: aquel es a quien daré el bocado que voy a mojar. Mojando pues el bocado, lo toma y da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, en el mismo instante, entró en él Satanás. Palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que era llegada su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Antes de la Pascua, la Iglesia se viste de fiesta en la institución de la Eucaristía, del sacramento del orden. Es esta una misa especial que antiguamente se hacía solamente una, en unión con el obispo, y después ya no se hacían más misas, ni siquiera las privadas. Para conmemorar el amor de Cristo, ese amor que se entrega dándolo todo, ese amor al Padre para hacer su voluntad, y ese amor al hombre para sacarlo en su misericordia

e se fia sacrificio nostro in conspetto tuo die, u placiativi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic hoc sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut eam voces laudes et narren universa mirabilia tua. Domine, delectis decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, dextra erum repleta es munedibus, eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me, et miserere mei. Pes meus est in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in la Trinitas ac oblationem quantibi offerimus o memoriam passionis, resurrectionis et attentionis Jesu Christi, Domini nostri, et in unum Beate Maria Semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorunt et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis integere dignitatem in celis, cum memoriam animos in terris, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum non vestrum sacrificium acceptabile fia potium Patrem Omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad udat in coque nostri catutusque ecclesiae sue sante. Amen. Isi tibi, quosimus Domine Sancte, Pater Omnipotens, Eterne Deus, sacrificium nostrum redat acceptum, cui discipulis suis in sui commerationem hoc fiere odierna tradicione mostravit, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in ad Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum. Et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, resagamus Dominu Deo nostrum, dignum et justum es. Vera dignum et justum es, et cum salutare, nos tibi sempre dubeque gratias agire, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, cui salutem humani regenis in ligno crucis constituisti, ut unde mors orivatur inde vita resurgeret, ut quin lignum vincebat, lignum quoque viceretur, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudat angeli, adoram dominaciones, tremum potestates, ceceronque virtutis, a beata serafin, socia exultatione concelebrant, concibus et nostras voces, ut admite iubias de peccamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis qui tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris toto orbe terrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, in datisere nostro, et omnibus ortodoxis, adu catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque, tuarum. Et omnio circunstantium, corum tibi feris conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum nos sacrificium laudes, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, por espesa lutis et incomunitate sue, divi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et diem sacratissimo celebrantes, qui Dominus noster Jesus Christus pro nobis est traditus, sed memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis justin Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precebus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepitutis nostre, sed secundae familiae tuae quae tibi offerimus, offertien in qua Dominus noster Jesus Christus, tradidit discipulis suis corporis et sanguinis sui, misteria celebranda, quesumus Domine, placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, asque af aeterna damnationem nos edipi, et in electorum tuorum, iubias quid enumerare, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile degneris, un novis corpus et sanguines fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui pride quam pater etur, per nostren omniumcin saluti hoc es odie, accepi panem in santas ac venerabilis manus suas, et laudis oculis in cielo et Deum patrem suum omnipotenti, divi gratias agens, benedixi, fredit, reditque discipulis suis dicens, accipite et manducate soc omnes, hoc es enim corpus meum. Similimodo posquam cenatum es, accipes et tum plecarum calicem in santas ac venerables manus suas, identivi gratias agens, benedixi, reditque discipulis suis dicens, accipite et bibite esseo omnes, hic es enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Unde et memores in Domine nos servitues et plaes sua santa Iesu Christi, Fili tui, in Domine nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, offerimus precare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixio ac sereno vulto respicere digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es munera puritu justi abel, e sacrificium paterca nostri abrae, et cultivi utilis sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetu divine majestatis tue, ut quod coesac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peces erunt cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Iesus, Domine, tonibus in Christo, quicentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in dura deprecamur, perdunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudite de meseration entro in esperantibus, parte in aliquam, esu et totatora digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Joanes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino Petro, felicitate perpetua. Agata Lucia, Agneta Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intercorro nos consortio, non estimator meriti, sed venie quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per issum, et cun isso et in isso, estivi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, placeti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut et nos et dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libra nos, quesumus Domine, a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine et Nitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea tonibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et a peccatus simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Preunden Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum et cum spiritu tuo. Et commissio consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui resiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fine in ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quod non adigneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per lo sacrosanto corpus et sanguine de tuum, af omnis voluntatis meis et universis malis, et facme tuis semper in demandatis, et a te nunca separari permitas. Qui con Deo Patri e Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi perveniat indudicium et condenatione, se puto petati prosit mi, adutamento mentis et corporis, et me dam precipiendam, qui vives et regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant et nomenem Domine invocavum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut ite sunt tectum meum et tantum di verbo, esse habitor anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vita aeterna. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus, qui retivut mi, calicem salutare accipiat et nomenem Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea in vita aeterna. Amen.